supuesto es una medida absolutamente regresiva para el movimiento de derechos humanos y para los colectivos en general, que desde hace ya 40 años venimos en la calle y en los tribunales también luchando para terminar con la impunidad en relación a los crímenes aberrantes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Y evidentemente, digamos, este fallo se inscribe dentro de esa tradición de medidas tanto políticas como judiciales en desmedro de la memoria de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Pero bueno, efectivamente, digamos, es un artilugio legal que utilizaron tres de los jueces de la Corte Suprema para manipular básicamente digamos, la cantidad de fallos judiciales que, por supuesto, digamos, en los últimos años ya venían con otra perspectiva. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que de golpe la Corte, de golpe, digamos, por decirlo de alguna forma, la Corte Suprema toma este giro, digamos, en términos, cómo es que justifican una medida de esta naturaleza? Bueno, mira, la mayoría de la Corte consideró, ahora con su nueva integración, porque también recordemos que la Corte terminó de integrarse a partir del nombramiento de dos nuevos jueces impulsados desde Cambiemos, pero también, digamos, votados en el Senado por el conjunto de los legisladores, las distintas fuerzas políticas, y por lo tanto, digamos, cada Corte Suprema, según el periodo, va teniendo distintas interpretaciones judiciales sobre casos específicos. Lo que pasa que, digamos, el abordaje y el fallo de la Corte en un caso específico luego sienta jurisprudencia. ¿Qué quiere decir? Que no es que todos los jueces de todos los fueros y de todas las jerarquías están obligados necesariamente a cumplir con las disposiciones de la Corte o con las opiniones que se establezcan desde la Corte, pero sí sienta un precedente. Por lo tanto, digamos, cualquier juez o tribunal del país que resuelva de manera diferente a la Corte, luego en instancias de apelación, en el caso de que lleguen en algún momento a la Corte, digamos, ya tiene este criterio tomado. ¿Cuál es la disposición de esta mayoría de la Corte? Bueno, tomar una ley que es ya de estatura antigua, que es la más famosa ley llamada del 2x1, que rigió entre el año 94 y el año 2001, es decir, ya hace muchos años atrás. Pero lo que disponen es que al tratarse de delitos continuados o delitos permanentes, es decir, delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar, por ejemplo, la desaparición forzada de personas, son delitos que continúan hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque esas personas aún no fueron halladas, esas personas están desaparecidas. Lo mismo que el robo de bebés, al no ser encontrados, al no ser hallados, son delitos que permanecen incluso hasta el día de hoy. Por lo tanto, este sector de la Corte, la mayoría de la Corte, tuvo entendido que se debe aplicar, según ellos, la ley penal más benigna, que es lo que establece el Código Penal, y en este caso, desde el momento en que cometieron el delito, en los años 70 hasta acá, la ley penal más benigna para estos genocidas fue la que rigió entre el 94 y el 2001, que es la ley del 2x1, cosa que, digamos, es una interpretación absolutamente errada de la idea de la ley penal más benigna. En realidad no se trata de una ley penal más benigna, sino de leyes que se superponen, digamos, en el tiempo. No claro. Es una ley penal más benigna. Claro. ¿Qué tal? Victoria te saluda. Hola, Victoria. Lo que yo quiero entender es, entonces, esto depende de una interpretación, es decir, que depende de qué juez te toque. Bueno, en algún punto sí, digamos, la Corte Suprema es la instancia máxima de interpretación de las leyes y, bueno, de los casos que llegan a esa instancia superior, que es la máxima en la República Argentina. Se supone que debería haber otra instancia, que es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero incluso esta misma Corte, este mismo año, dispuso a través de un fallo que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son obligatorios para la justicia argentina, así que claro, aún más atrás estamos. Lo que sí, digamos, es muy importante por ahí tener en cuenta es que esta Corte, en este fallo, interpretó que los delitos comunes son equiparables a los delitos de lesa humanidad y que en ese sentido, digamos, a lo largo de todos estos años y un poco en relación a la lucha que se viene dando de manera judicial y en la calle también por parte de distintos abogados, abogadas y organismos de derechos humanos, es justamente el triunfo de que se comprenda que los delitos cometidos, los crímenes cometidos durante el genocidio en la Argentina son distintos, no son delitos comunes, son delitos de lesa humanidad y por esa misma idea, por esa misma interpretación, son delitos imprescriptibles, que es algo que está establecido y asentado ya en distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, digamos, pretender analizar a este tipo de crímenes como delitos comunes, como si no hubiera diferencia entre uno y otro, y por lo tanto se puedan aplicar este tipo de leyes como la del 2x1, es una provocación, lisa y llanamente. Claro, es como decir que por alguien que roba una gallina tiene el mismo beneficio que el que un tipo que asesinó a decenas de miles de personas. Exactamente. Un ladrón de gallinas o incluso delitos graves que puedan estar tipificados también en el Código Penal, uh-huh, tampoco son equiparables. Claro. Porque justamente, digamos, la categoría de delitos de lesa humanidad o la categoría de un del delito de genocidio, justamente lo que intenta abordar es que se trata de crímenes cometidos en el marco de un plan sistemático de exterminio, en el marco de un plan de impulso de una estructura económica, social, cultural y política de corte neoliberal que se desarrolló a lo largo y a lo ancho del continente, es decir, toda una serie de cuestiones y de valoraciones sociales y políticas a las que se llegó como punto ya de partida en la sociedad argentina y que por lo tanto no amerita la modificación de este criterio jurisprudencial por parte de la Corte. Damián, y te hago otra pregunta de una confusión que nos generó a quienes no somos abogados o no comprendemos mucho el tema en estos días. Este tema de que cuando en el momento del genocidio el 2x1 no estaba vigente y el tema de cuándo se aplica la ley, si se aplica la ley vigente al momento en que se cometió el delito o no. Entiendo que eso también tiene distintas interpretaciones. Sí, en realidad, digamos, la ley que se aplica justamente a estas personas, si se las puede llamar de alguna manera, es la ley que regía en el momento en el que cometieron los hechos. Eso, digamos, es un principio básico del sistema penal para cualquier persona. El sistema penal que tenemos es un sistema en el que se aplica la norma que existía al momento de la comisión del delito. Ahora bien, en el caso de que se sancionen luego de la comisión del delito, o sea, una vez que termina la comisión de ese delito, luego se sancionan nuevas leyes penales que son más beneficiosas para el imputado o para la persona condenada, entonces esa es la ley que se aplica. Ahora, estos delitos, justamente por la misma interpretación que se hace desde la justicia, son delitos permanentes, no terminaron. Por lo tanto, no tiene sentido alguno tampoco que se aplique una ley penal más benigna. Son leyes coexistentes para este tipo de delitos. Uh-huh. Y Damián, ahora leía en los diarios de hoy que decían que les habían iniciado una causa a los miembros de la Corte Suprema por prevaricato. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que están planteando? Bueno, sí, digamos, hay un planteo, incluso hecho digamos, de juicio político a estos jueces de la Corte. Y que, bueno, justamente tiene que ver con la posibilidad de dar un salto de denuncia hacia este tipo de interpretaciones que, por supuesto, digamos, no tienen casi ni siquiera algo que ver con una interpretación necesariamente o únicamente jurídica. O sea, hay un aspecto puramente político en las decisiones y, por lo tanto, la necesidad de poder denunciar a estos jueces, ponerlos sobre el tapete, y establecer, bueno, cuál es el tipo de función que están cumpliendo y, digamos, defendiendo los intereses de quienes, me parece que, bueno, que está bien, que es parte de la denuncia que desde distintos sectores de la sociedad se deben desarrollar. Y de todas maneras yo estuve también leyendo que había algunos jueces fiscales que estaban haciendo presentaciones justamente en algunos casos que se sucedieron después de esta primera resolución de la Corte, que estaban planteando justamente no darles ese beneficio a otros represores que pedían lo mismo. ¿Esto es así? ¿Esto se puede generalizar? Sí, bueno, mira, durante la semana pasada y en lo que va de esta semana, o sea, en el día de hoy lunes, han habido una lluvia de pedidos de las distintas defensas de los represores solicitando la aplicación de este fallo de la Corte y, por lo tanto, la aplicación de la ley del 2x1 para sus situaciones. Ahí, digamos, va a depender de cada uno de los jueces que intervienen en cada una de las causas donde están imputados o condenadas estas personas. También hay que decir que incluso antes del fallo de la Corte Suprema ya han habido jueces que han aplicado el 2x1, pero bueno, con la salvedad de que son, digamos, resoluciones que luego tienen otras instancias de apelación, la Cámara de Casación Penal y, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, ya ahora habiendo una interpretación clara, una resolución clara de parte de la Corte, eso hace que las posibilidades de que las disposiciones que aplicaron el 2x1 por parte de jueces de tribunales orales o jueces de instrucción, o mejor dicho, jueces inferiores, sea más complejo, más complicado aún, y por lo tanto, digamos, la predisposición de los jueces del resto del país, más allá de la Corte Suprema, la predisposición sea más a otorgar el beneficio del 2x1 que a no hacerlo. Bien, Damián, te agradecemos mucho la comunicación. Muy claro, y bueno, vamos a ver cómo se sigue luchando para enfrentar esta resolución de la Corte Suprema que retrocede décadas en lo que es la lucha por los derechos humanos en Argentina. Exactamente, bueno, ahí estaremos, no solamente en los pasillos de la justicia, sino por supuesto en la calle, porque no hay uno sin lo otro.